sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena. Guarda con el territorio posible. Ahora sí, che, necesitamos con suma urgencia que alguien nos restaure el mate. Llamado, pedido, hace mucho que no lo hacemos. Pedido a la solidaridad. Ahí viene la palomita, acá no al 9 de Libertad. Para que alguien que pinta. Ah, porque Paulita no suele compartir los lunes del claro. Llamado. Claro. ¡Ay, me muero! Siempre... Me acordé de la palomita del canal 9. Y la canción. Estuve a punto de bajarla, porque además una amiga que escucha este programa, una vez que nos escuchó, me manda el video para la descarga de la canción. Me pareció demasiado. Porque había una musiquita, un instrumental que acompañaba ese vuelo. Claro, el de la palomita. El de la paloma. Bueno, volvamos a la solidaridad. ¿Qué? Al pedido solidario necesitamos. Que ya lo hicimos, ¿eh? ¿Te acordás que esto ya lo hablamos? La restauración del mate. Es más, tengo registro de a que... Pasa y no quiero decir el nombre... En voz alta. ¿Quién? No importa nada. Tengo la sensación de que alguien nos dijo, che, yo lo pinto. Ah, pero lo hablamos al aire y alguien nos escribió y nos dijo. No, por ¿alguien ahí no nos fue al aire. Mirá que 1131-26087 y nos dijo, che, yo restauro los pinto. No, lo hablamos el otro día. Lo hablamos, pero me parece, mirá, voy a buscar la reunión de producción, chicas. No se confundan, producción, aire... Pero, ellas que producen que hay... todo el tiempo. Incluso tenemos a una amiga que encuentran en el Instagram como pintate algo sol, que pinta. Sí. Como para darle una... Ahí está más directa el pedido de solidaridad. Y una publicación. No, eso es un chivo, ¿cómo se dice? Una PNT. Como que, te tiré el chivo. Uh-huh. Pero conocemos, tenemos quién, así que si estás escuchando del otro lado, que diga, que escriba a las redes sociales de Charco de Arena o que mande un audio al 1131-26087 para decir que puede restaurar, porque ya solo se le nota el... Decía, no. Es un mate pintado con motivo fileteado, que dice Charco de Arena, que tiene la bandera del orgullo en su base. Es muy hermoso, nos lo regalaron en los primeros años de Charco de Arena y está un poco deteriorada la pintura. Decía, de un lado Charco de Arena, del otro territorio posible. El territorio posible está... indescifrable. ¡Borroso! Escupida sería la palabra prácticamente. Se le ve una partecita de la S y se le ve la patita de la E. Y el charco de arena solo es arena. Es para un juego de escape, como si tuvieras que hacer puntos y eso, adivina qué dice en el mate y salís y te ganás la llave para la próxima etapa. Hay quienes lo restauran, insisto, tenemos esa respuesta. El mate, lo bueno es que sigue siendo funcional, digamos, podemos seguir tomando mate. De muy buena calidad, no se ha agrietado en estos años. Es un mate divino para nosotras. Y deseado, banca. Codiciado, porque ya sabemos que una compañera que hace programa de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde confesó que agarraba el mate. Y claro. Y medio como que nos dijo canutas porque nosotras lo dejábamos arriba del todo. Ay, sí. Y como ella es alta, estira la mano y lo agarraba. Sí, bueno, por ahí hay alguien que hace fileteado o otro tipo de pintura y no los puede restaurar, ¿no? O renovación. Total, porque está tan simple para renovarlo también. Del 0 a 100, sí. Como que no es necesario. Sí, porque no quiero hacer ninguna comparación con esto de que el territorio posible esté tan hecho mierda. No estamos para analogías, se me traba el marulo. No, focalicemos en este mate. y en que tenemos una cita dentro de poco. Ay, qué emoción. Pensé que íbamos a arrancar por eso. Con eso, por eso te viniste con esa camisa y yo con este chaleco. Pero no es hoy, chicas. No, pero ¿qué dije yo el otro día? Que casi era mi cumple y casi lo fue. O sea, podemos estar en las vísperas tranquilamente. Para mí, re. Va a ser, va a empezar la fiesta ahí. Arranca ahí, en un teatro. Para mí arranca ahí. Y salimos por Corrientes y hasta el 8, hasta el 7. Hasta el 7 no paramos. Para mí, y festejamos, ¿qué es? El Día de la Virgen. Sí, el 8. El 8. Arrancamos el 6, recibimos la estatuilla, nos vamos de fiesta y recibimos tu vuelta al sol. Bien. Me encanta esta cuestión. Me gustaría averiguar si solo vamos a estar en esa sala o pasará, ¿entendés? Como, ¿habrá algo más? ¿Nos vestimos de gala? Sí, hay que vestirse de gala. Yo creo que va a haber bizcochitos del mal en el catering. Sí, eso nos encanta. No, los que no se pueden comer y que por eso no vamos a decir la marca. Como me parece que va a ser... A mí me encanta comer bizcochitos del mal. No, pero... los empaquetados cerrados al vacío... De paquete, que son de un don. Con los Don Satur, Paulita, que ya sabemos que tienen todas las porquerías del mundo por notas placeras que hemos hecho. ¿Ya tiene el etiquetado frontal? No sé por qué ni los miro cuando voy, los ignoro directamente cuando voy al supermercado, así que no tengo ni idea. Pero yo creo, que nos vayamos haciendo la idea y no nos hagamos ilusiones, siempre se puede ir con algo en la mochila igual, siempre. Pero yo creo que va a ser bastante... ¿Cómo decirla? Escueta. Humilde. Precaria. No sé, porque ya avisaron que no se puede ir con personas, solo una por nominación. Una persona invitada por nominación. O por terna, no me acuerdo cómo era. Entonces, ahí ya está hablando como... Lugar chiquito, no deben querer mucha ovación. Claro, nos avisan un mes después de la nominación, como... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, la votación, o sea, sí, gana está, por la gente está, que vota. Y ya venimos diciendo un montón de cosas desde hace tiempo. Ya sabemos. No tenemos la certeza de cómo seguimos. Lo bueno es que sí seguiremos, o sea, se puede seguir votando hasta el 6. No lo sabemos. El link sigue funcionando. Hay que insistir, se tienen que meter y tienen que insistir. Si entran al Instagram de Charco, ahí está el enlace y ahí es prueba y error. O sea, en un momento no va a dejar de funcionar más, creemos. Era buenísimo, probás con las patas en la pelopincho en enero y te seguía apareciendo. Y te seguía apareciendo la posibilidad de votar. No, me parece que no, pero ya por lo menos tenemos una fecha. A mí eso me da un poco más de tranquilidad. Como, bueno, está, tenemos fecha, sabemos. La incertidumbre, hablando del mate, el vínculo con el territorio, la relación con el contexto. La incertidumbre, viste, que te genera algo ahí como un incómodo. En cambio ahora ya sabemos que previo al cumple de Paulita tenemos un encuentro y que quizás arrancamos la celebración doble, ¿no? Antes de las 12 y después de las 12. Sí, exacto. Uh-huh. Está buena. Uh-huh. Sí. Anda pensando, sin presión, pero anda pensando, ¿qué hacemos a las 12? ¿Qué hace? Nada, seguimos de joda. Seguimos de joda, o sea, va a ser una joda continuada. Ganemos o no ganemos. Tal cual. Porque además es re fácil porque va a haber un montón de gente conocida. Va a estar y amiga, va a estar Fanu, va a estar Cori, va a estar Amanda. Para mí estuvo como muy pensado. Te re facilita el cumpleaños. Me lo re facilitó, ya está, ya festejamos ahí. Hacés la fiestita ahí, para mí perfecto, sí. Perfecto. Con no sé, tanta cantidad de gente que si estabas en una preocupación, qué hago, a dónde voy, cómo recibo, dónde festejo, no sé qué. Los Lola Mora. Ahí ya tenés la mitad de la gente asegurada para festejar tu cumple y después, en otro lado, festejarás con las personas que no puedan ingresar por la capacidad del lugar. Uh-huh. Claro, y vos te despegás de este derecho de admisión y permanencia. Es como, no depende de mí, cualquier cosa, nos encontramos en el teatro y de ahí salimos. Es muy, muy, muy genial. Thank you. 15 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de noviembre. Hay 21 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 50% de humedad, una máxima de 26 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana junto a José Mazón y las cositas técnicas. Y tendremos una comunicación con Soraya Maiconio, que esta tarde presenta un libro aquí en la Casita con Parlantes. Wendy Rosker hace Insomnio. Una sombra en la pared y ese riff sonando. Llueve y todo se hace lento. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, absolvieron al abusador de Luna después de 12 años. Ayer por la tarde se dictó la sentencia contra el abuso sexual en la infancia. El Tribunal Oral en lo Criminal número 15, a cargo de los jueces Virginia Sansone, Adrián Martín y María Elisa Gaeta, absolvieron a Hernán González Risi, progenitor de Luna y quien abusó de ella cuando tenía 9 años. El juicio comenzó el 8 de agosto y el acusado tuvo el privilegio de hacer sus declaraciones de manera remota, evitando hacerse presente en el juicio. La extensión del proceso se debió a la insistente violencia de la abogada defensora del abusador, Patricia Anzoátegui, quien no solo violentó con sus dichos a Yama Corín, mamá protectora de Luna, sino que mantuvo a los testigos durante varias horas repreguntando cosas que apuntaban en su mayoría a la implantación del falso síndrome de alienación parental. con el que muchas veces la justicia sostiene que el relato de las infancias es falso y que es creado por sus madres. Cientos de personas y organizaciones sociales vienen acompañando esta causa, que es ejemplo de lo que la justicia hace cuando una madre denuncia. Cabe destacar que en las puertas del recinto estuvieron Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Nelly Mijersky, abogada feminista, para decir bien fuerte que el abuso sexual en la infancia le decimos nunca más. Justicia para Noa, perpetua a los policías. El Tribunal Criminal de Necochea, por unanimidad, condenó ayer martes con prisión perpetua a los policías Daniel Ayamanla, Matías Larrea y Fernando Pérez Enati por torturas seguidas de muerte contra Michelle Noa Suárez. Una condena obtenida luego de una lucha iniciada 9 años atrás, cuando Noa aparecía muerto en una comisaría de Quequén, siendo presentado como un inverosímil caso de suicidio. Desde su primer momento, la familia y el colectivo de justicia que se conformó para acompañar el proceso emprendieron un incesante camino. Asimismo, se determinó que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública en relación a los funcionarios policiales Germán Gerol, Guillermo Farías y Gastón Elías en relación a la aprehensión y muerte de Michelle Alberto Suárez la noche del 6 de diciembre del 2014 en la comisaría segunda de Quequén. Ley de alquileres, los cambios que se vienen con Milei para el presidente electo, la actual normativa por la que se rigen más de 8 millones de inquilinos, hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho la ley de alquileres es generar daño, dijo, a la par que se manifestó a favor de que los contratos tengan libertad monetaria. Eso eliminaría cualquier tipo de regulación estatal y regresar a los contratos regidos por el Código Civil y Comercial. Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilines Nacional, advirtió que la derogación de la normativa va a profundizar la crisis del acceso a la vivienda que ya existe y aseguró que este último tiempo fueron trabajando mucho y militando desde la lucha ciertas políticas regulatorias que nunca fueron fáciles para mejorar el acceso a la vivienda cada vez más complicado. Sin marco normativo se deja la puerta abierta a que la vivienda profundice su aspecto como mercancía dolarizada y el impacto al acceso a la tierra y la vivienda. Es una de las grandes utopías del sector empresario argentino, añadió. Por medidas de seguridad, suspenden la actividad del colectivo Ley de Puericultoras. Desde la organización del colectivo Ley de Puericultoras, informaron que decidieron suspender el evento previsto para hoy miércoles 22 de noviembre frente al Congreso Nacional. Desde sus redes sociales comunicaron: estamos transitando momentos álgidos a nivel político-social, intensificados post-elecciones, y creemos que no es adecuado convocar un encuentro de estas características en un lugar de mucha exposición como es el Congreso. De ninguna manera esto significa dejar de insistir con el reclamo por el reconocimiento de nuestra profesión, sino saber leer el momento actual. Desde este colectivo seguiremos pensando estrategias para continuar con nuestra lucha, siempre con responsabilidad y priorizando de cuidados de todes, finaliza el comunicado. Compartimos las palabras de integrantes del colectivo entrevistadas el jueves pasado acá en Charco de Arena. Estamos en la lucha de que el proyecto de ley sea ingresado al Senado, al Congreso, porque no estamos reconocidas legalmente, nuestra profesión no está teniendo todo el acompañamiento que necesitamos para poder trabajar de lo que estudiamos. O sea, es decir, no tenemos una ley que regule nuestros trabajos, nuestras obligaciones y nuestros derechos. Minutos pasan de las 9 de la mañana y 21 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros delfines celestes. Para más información, fmlatribu.com/noticias. Indy Puesta hace Ya no quiero repetir. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Faltan para las 9:30 de la mañana y llegó el momento hermoso y que tanto placer nos trae de agitar el sorteo semanal. Sí, como todas las semanas después de la visita de Iriarte Verde, estamos sorteando un cajón de verduras y hortalizas de 5 kilos con verduras y hortalizas libre de agrotóxicos, súper sabrosas. Este famoso cajón soberano, ¿no? Como le dicen ahí en Iriarte. Ahora, esperá. No es tan simple. Hay que contestar una recetita. ¿Qué receta? ¿Cuál es tu receta para combatir, o cuál es la receta antifascista? Así lo dice en el posteo. ¿Cuál es tu receta antifascista? Me encanta, porque cuando a Paulita le salió ayer la consigna, no titubió. Fue como ta, de una, y es concreta y con pocas palabras como para que se entienda. No se fue la volada como solemos hacer nosotras, que después cuesta definirle y nadie entiende nada. Acá hay que contestar y hay tiempo hasta el 24 de noviembre para decir cuál es tu receta antifascista. Buscan el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Face, o nos mandan un audio o un WhatsApp al 11 31 26 0 88 7, como ya hizo Díaz y Flores, que dice que su receta antifascista es quedarse en el campo plantando, admirando la naturaleza. Ay, se me ocurren varias. ¿Ustedes ¿Cuál? Ya pensaron? Yo ¿tienen? Ya, sí. ¿Cuál se te ocurre? No, yo pensaba como en la risa y la ternura, la cumbia y la poesía. La cumbia y la poesía, me encantó. Ayer les conté eso a las chicas. La cumbia y la poesía, siempre de nuestro lado, jamás. Me encantó. No, y a mí también viene de la mano de el encuentro con personas que querés, pero como en lugares que incomoden un poquitito, sin tampoco un nivel de exposición, para estar tranquila, ¿por ejemplo? Como, no, viste que siempre hablamos de lo lindo que es cordonear. en la vereda. Y ya cuando tenés 43 años y decís que te la pasaste un rato re largo en un cordón de una vereda charlando con una persona y tomando un mate o tomando una birra, dicen, che, ya no, no tenés edad para eso. ¿Cómo no tengo edad para eso? Si me genera mucho placer y disfrute. Total. Entonces, como una cosa así simple que te llena de felicidad, que te gratifica, donde te podés encontrar. Y que además incomoda, ¿no? Como que también lo pensé por ese lado, que le incomode al fachi, sí, al fachistoide, como decía la canción. Con estrategia, obviamente, ¿no? Porque ya sabemos, pero como, bueno, así se me vino una de nosotras dos, por ejemplo. ¿Cuál, Chu? Frente a Parque de las Heras. Claro, tal cual. Ante esa reacción tan... tan facha de esa persona, tu respuesta fue automática y después, ¿qué sucedió? Nos quedamos un rato más. Porque aparte era bici, maní, birra, en el palier de una bella torre, en una zona sumamente pituca. En una fecha que incomodaba, luego de haber visto un recital que hermoso, incomodaba. Que incomodaba también. Entonces... es el ejemplo, creo que muy concreto. Tal cual, esa es una receta antifascista. Quienes están del otro lado nos pueden compartir. Mary, todavía que estás del otro lado del vidrio, ¿tenés alguna receta para compartir? Ay, te llena de amor, te llena de amor. Hay que tener cuidado porque si te vas directamente a querer tocar la flor, te pinchas bastante. Pero quienes están, ¿cómo era? Que pará, repitamos porque la escuchamos nosotras dos, lo que cactus dijo, florecido dijo. Para quienes están del otro lado, también nos pueden compartir sus recetas antifascistas. Hay tiempo hasta el viernes a las 10:30, 11:15, que antes que termine el programa vamos a estar haciendo una lluvia de papelitos y te podés ganar 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte Verde. Pequeña orquesta reincidente hace negro. ¿Acaso no ves que la fiambrera te pira la boca y se pudre? Y en el agua no limpia esa mano. Negro, sacame esta gente de casa. Pero llenaste la soya de miedo. Negro, no metas los pibes en esto. Pero me asusta tu cara, me asusta tu cara, me asusta tu cara. Sacame esta gente de casa.

mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Diferente a los avatares de la historia, con carabinita, arrancan el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre. Y cositas técnicas. ...42 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de noviembre... y le vamos a dar la bienvenida a José Mazón. Buen día, José. Buenos días, ¿cómo andan todas por ahí? Bien, acá, haciendo radio. ¿Vos qué tal? Bien, fingiendo demencia. Sí. Fingiendo demencia, así estamos. Selectiva, demencia selectiva. Demencia selectiva, claramente, claro. Sí. Está bien. Pensando que nada de lo que sucede está sucediendo, que todo es producto de una simulación por computadoras y que en algún momento alguien va a pasar por al lado de esa computadora y le va a apretar el botón de reset para que todo vuelva a la normalidad. Pero no sé, por ahora hace 2 días que estoy en esa y todavía nadie pasó por al lado a apretar el botón de reset, así que por ahí me tendría que estar empezando a acostumbrar. No, o metete cada vez más en programas de software libre para mejorar la tecnología, para generar y brindar tu aporte a la cantidad de programas para hacer cosas interesantes y un uso responsable de internet. Yo creo que esa es una buena manera de potenciar tu capacidad y poder difundir todo lo bueno que tiene el software libre. Puede ser, es una buena alternativa. No sé si se acuerdan, pero el año pasado, en junio del año pasado, yo les conté la historia de un fulano que trabajaba en Google, que su trabajo era entrenar a una inteligencia artificial, ¿se acuerdan? Sí, claro. El fulano había puesto de sobreaviso a los directivos de Google diciéndole: che, miren, estoy entrenando esta inteligencia artificial y a mí me está dando la sensación de que este bicho que estamos entrenando tiene conciencia de sí mismo. Eso fue en junio. Bueno, lo echaron, le dijeron: no, estás chapa, tómatela, lo rajaron. En noviembre del año pasado, hace solamente un año, les conté que había algo nuevo, bastante revolucionario, que se llamaba ChatGPT. Uh-huh. Hace solo un año de eso. ChatGPT es esta herramienta de inteligencia artificial generativa en la cual vos le haces preguntas y la inteligencia artificial te responde. Y podés tener un diálogo con esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial está entrenada con muchísima información disponible en internet, entonces es capaz de generarte respuestas que tienen muchas veces mucho sentido. A veces no, pero muchas veces tienen mucho sentido. Por ejemplo, yo la he probado exhaustivamente el año pasado cuando salió y le pregunté quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y le puse ciertos contextos y me respondió Diego Armando Maradona, con lo cual comprobé fehacientemente que funciona bien en algunos momentos. Incluso, perdón, José, habíamos dicho de hacer el ejercicio de y que esta respuesta también la pueda entender una personita de 6 años, entonces te adaptaba el vocabulario a apto, digamos, para personas más chiquitas, como que había toda una reformulación y un entendimiento en relación a lo que vos le ibas proponiendo. Sí, y de hecho si vos a ChatGPT le empezás a decir, bueno, quiero que me responda, antes de responderme, pensá que sos una especialista en tal o cual materia, entonces te voy a hacer esta pregunta y vos tenés que responderme como si fueras una especialista en esa materia. Ay, me da intriga y ganas de probar si quiero que sea tarotista, por ejemplo. Hace todo, probablemente lo pueda hacer. También les conté que ChatGPT fue el lanzamiento tecnológico más importante de la historia de internet, casi. Y lo digo en qué términos. En términos de la cantidad de usuarios y usuarias que empezaron a usar la herramienta ni bien salió. Ahí había un gráfico dando vuelta que decía, bueno, ni bien salió internet, al año lo estaban usando, no sé, 10.000 personas. Sí. Ni bien salió Netscape, que era el navegador de la década del 90, al año lo usaban 20.000 personas. Y cada vez, a medida que iba pasando el tiempo, todos los lanzamientos tecnológicos, o algunos de ellos, cada vez eran usados más rápidamente por muchas más personas. Si la memoria no me falla, el récord lo tenía Facebook o Instagram, y ChatGPT lo pasó por arriba. En 3 días, cosa por el estilo, tenía 250 millones de personas usándolo. También les contaba que había una suerte, una empresa detrás de ChatGPT que se llama OpenAI, por Artificial Intelligence, que era una empresa media rara que había sido fundada con el objetivo de desarrollar la inteligencia artificial, pero esas empresas medias raras yanquis que son empresas sin fin de lucro, que no es una cooperativa como la conocemos nosotras, son empresas que alguien le pone guita, pero dicen no tener fin de lucro. También les contaba el año pasado que la empresa que más plata ponía en el desarrollo de todas estas tecnologías, y en particular de la empresa OpenAI, era Microsoft. Uh-huh. La que hace Windows, el Office y todas esas cosas. Y esta semana, este fin de semana, perdón, me estoy saltando un paso. Hace 5 meses, en marzo por ahí, les contaba que había un grupo bastante notorio de científicos y científicas, tecnólogos, empresarios, políticos, que habían hecho una carta abierta a OpenAI diciéndole, hey, la tecnología que estamos teniendo entre manos es muy poderosa, y como es muy poderosa es, a su vez, muy peligrosa. Y decían, ¿por qué no nos damos 6 meses para reflexionar respecto de la tecnología que tenemos entre manos y vemos de qué manera se gobierna este tipo de tecnologías? Porque es tan poderosa que puede ser un riesgo para la humanidad toda, decían. La empresa OpenAI agarró ese mail, lo imprimió y lo tiró al tacho de basura. Eso fue en marzo. Este fin de semana, la junta directiva de esa empresa, que recordemos, es una empresa que para los yanquis es sin fines de lucro, vaya uno a saber lo que significa para ellos, pero que digamos que no tiene, démosle el beneficio de la duda de que no tiene toda la codicia que puede tener una empresa yankee tradicional. Démosle ese beneficio de la duda. Este fin de semana, la empresa decidió echar al CEO de OpenAI y a su mano derecha, que fueron las personas que comenzaron con todo esto. Digamos, los cerebritos que hicieron posible este tipo de inteligencia artificial. Aduciendo que el CEO Sam Altman no había sido todo lo transparente junto a la junta directiva que ellos esperaban. Eso fue el viernes. El fin de semana, sábado, domingo, la empresa que puso 13 mil millones de dólares en inversiones en OpenAI, Microsoft, dijo, ah, se va este muchacho de esta empresa, lo echan, venga para acá, que acá tenemos una oficinita con frutas y una mesa de ping pong, y va a poder trabajar. Entonces contrató a Sam Altman y a Greg Brockman, que era su mano derecha. En el medio, los casi 700 empleados de la empresa OpenAI, 500, más de 500, firmaron una carta diciéndole al directorio de la empresa OpenAI, hey, si no lo vuelven a traer a Sam Altman, todos nosotros y nosotras nos vamos con él. ¿A dónde? A Microsoft, que tenía, como ya les decía, una oficina muy grande con mesas de ping-pong y frutas y bebidas. Eso sucedió en el fin de semana. El fin de semana la empresa agarró, nombró a otro CEO y dijeron, bueno, listo, con este pibe no queremos saber más nada. Y lo rajaron. Hoy a la mañana, la empresa vuelve a recontratar a esta persona. ¿Por qué hago todo este raconto de por qué una empresa echa al CEO, a la mano derecha, todo? Porque me importe personalmente lo que pasa en ese mundillo de las empresas. No, en absoluto. Simplemente lo traigo para que reflexionemos respecto de cómo una empresa que tiene una capacidad tecnológica nunca antes vista en la historia de la humanidad y que está tratando de ser copiadas por otras, pero que todavía están un pasito atrás, como Google. Traigo esto para que reflexionemos respecto de cómo se manejan respecto de una tecnología súper crítica. A veces me da la sensación de que son nenes de 10 años jugando con la bomba atómica. En un punto, hace algunos meses, cuando charlábamos respecto de esta carta abierta que habían escrito un montón de científicos y tecnólogos respecto de, che, mirá, tenemos este tipo de inteligencia artificial que es súper potente y a la vez súper peligrosa, ¿por qué no nos damos al menos 6 meses de debate respecto de cómo la vamos a gestionar, de cómo se va a gobernar, de qué reglas le vamos a poner? Porque no puede, digamos, lo que decían en un punto es, si se nos escapa el genio de la lámpara, estamos al horno todos, y cuando decían todos, decían la humanidad en su conjunto. Digo, me parece que esta empresa gestiona esta tecnología como eso, como un nene que descubrió la bomba atómica y piensa que son petardos. La verdad es que nosotros y nosotras la vemos un poco de afuera y, digamos, a nosotros nos dan el caramelito de madera, que es súper súper interesante. Dice, ah, mira lo que tenemos, tenés ChatGPT que le podés preguntar un montón de cosas y te responde, tenés otro tipo de inteligencias artificiales que le escribís algo y te genera imágenes, como ejemplo la que posteó Milei después de que hice el acuerdo con Patricia Bullrich, ese león y ese patito muy simpático que posteó Milei, fue generado por una inteligencia artificial, y eso fue generado con un ser humano que le escribió, quiero que me hagas un dibujo al estilo Disney de un león y un patito abrazados sonrientes, y generó esa imagen. Digo, las empresas de inteligencia artificial nos dan esos caramelitos de madera para que nosotros estemos entretenidos con esos chichecitos tecnológicos, pero en el fondo ellos están generando una tecnología que espero nunca se les salga de la lámpara como el genio. Porque si se les sale de la lámpara, quienes tienen la posibilidad de gestionar eso y contener lo que esas inteligencias artificiales pueden hacer, se comportan de esta manera, rajando al tipo que dio comienzo a todo esto un día, recontratándolo al otro, y en última instancia poniendo primero la capacidad y los beneficios económicos antes que las posibles consecuencias que pueden generar este tipo de tecnologías. Yo me quedo pensando siempre como en esta cosa, cada vez que te escuchamos, de ese análisis tan recortado que hacemos, ¿no? Constantemente y sistemáticamente, y que cada vez más individualista y posicionadas en un lugar de comodidad. Que se traduce en practicidad, ¿no? Entre comillas, uh-huh. Como esto, no, pero es re práctico, le digo dos cosas y me genera un producto, o le digo dos cosas y me resuelve el problema, y no pensamos todo lo que implica y lo que hay detrás. Ahí sí, como sociedad, estamos fingiendo demencia de una manera casi consciente también y muy individualista, que es muy muy grave, y obviamente no hay como muchos lugares donde poder realmente pensar y discutir lo que implican este tipo de tecnologías. Sí, a mí esto, yo lo veo, la metáfora que mejor me representa todo esto es, nos dan un caramelo de madera para que nos entretengamos. Nada más aburrido que un caramelo de madera, pero nosotros estamos tratando de masticar ese caramelo de madera mientras por detrás pasan cosas bastante más importantes. Sí, nos dan una inteligencia artificial que nos hace imágenes. ¡Uy, qué lindo! Pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tendrían estas tecnologías aplicadas a otros ámbitos de la vida? ¿Qué consecuencias tendría si esta inteligencia artificial, en vez de generarnos imágenes o respondernos preguntas en ChatGPT, fueran las encargadas de pilotar drones que tiran bombas? Sí, tal cual. A lo mejor serían más o serían menos eficientes que un piloto humano tirando bombas. Y tendría más o menos pruritos que un piloto humano en tirar bombas en ciertos lados. Bueno, son preguntas que me hago y de las cuales no tengo respuesta, si tengo alguna intuición para dónde puede ir. No, y que además esto, ¿no? Citabas una inversión de 13.000 millones de dólares, con lo cual no cabe duda hacia dónde va, ¿no? Pues también en su momento habíamos hablado con el sueco que nos contaba que con el uso de la inteligencia artificial pretendían como cruzar expedientes, archivos, fotos, imágenes y tratar de seguir reconstruyendo historias, seguir avanzando en los juicios de lesa, seguir construyendo, ¿no?, memoria colectiva. Como que hay un uso del bien, pero cuando te pones a pensar que empresas privadas están desembarcando inversiones de miles de millones de dólares, la política del bien queda entre dudas, ¿no? Porque es como esa inversión después la van a pretender recuperar. Entonces, sí, y siempre va a aparecer alguien que va a correr la frontera y la va a llevar un poquito más allá respecto de los usos éticamente aceptables de la inteligencia uh-huh. artificial. Uh-huh. Y, digamos, no es una novedad, como pasa con casi todas las tecnologías. Lo que pasa es que si yo hablo de un martillo, bueno, es una tecnología un poco rudimentaria. Sí, yo puedo hacer el bien y construir una mesa con un martillo, también le puedo pegar en la cabeza a alguien y lastimarlo. Bueno, esto tiene ese poder multiplicado por varios millones de veces. Sí. Se me vino a la cabeza al guionista Oesterheld cuando escribió El Eternauta, hay uno de los personajes que son hombres robot, que tienen insertado algo que son hombres robot. Entonces estos te matan, todo, pues son hombres, o sea, como... Los manos. Los manos, sí, los gurbos, todo, bueno, todo esto. Pero esto... como que me impresionaba, ¿no? Leer ahora con el secundario, El Eternauta, hablar de esto de los hombres robot. Y esto, ¿no? Porque estas tecnologías, porque sigo pensando en el celular, sigo pensando en esta forma de captar la atención, digo, sigo pensando en estas elecciones, en qué, en ese uso de la tecnología que eso, como que... Es complicado, ¿no? Es complejo de pensar, como que mucha gente se queda como solamente con esa frase que te devuelve el celular de manera individual, o sea, como que, no sé, se me vienen todos estos pensamientos, José. Sí, nada, es, siempre es una verdad de perogrullo, pero creo que ahora más que nunca, digamos, tenemos que tratar de estar con los oídos atentos y los ojos bien abiertos, porque lo que se viene, en el amplio sentido de la palabra, va a estar complicado. Nos quedamos así, el sin palabras. ¡Pum para arriba! Bueno, ¡pum para arriba! Claro. ¿Qué sucederá con la inteligencia artificial? Que no se salga del... Sí, lo único que tenemos que tratar es que el genio no salga de la lámpara y estar atentos a eso. ¿Podremos hacer algo desde nuestro lugar en una radio? Es traer a debate estas cosas y que no pasen como, ¡ay, qué linda la nueva tecnología! Mirá qué copado, me hace un dibujito de un patito y un león. José, te queremos agradecer mucho esta columna en Charco de Arena, en FM La Tribu, y nos encontramos prontito, creo, ¿eh? Nos encontramos prontito y lo vi por ahí, por atrás. Denle un abrazo muy grande a mi amigo hermoso Juan Quelimpani. Ahí, serán dados. Abrazo, José. Abrazo grande para todas. Pasaba José Mazón con esta columna de cositas técnicas, hoy la inteligencia artificial. I wanna make some noise, I wanna make some more. FM 88, FM 88, La Tribu 7, 88.

arena. Hola. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 22 de noviembre. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio del arte y la lucha. Y le vamos a dar la bienvenida a Soraya Maiconio. Ella es cantora, es actriz mapuche. Hace 25 años lleva adelante una recopilación del canto ancestral de su pueblo. Y la conocemos bien porque desde el 2015 ha sido vocera de la recuperaciones territoriales que enfrentaron la represión. Y esta noche, esta tarde noche, aquí en la Tribu Mostra, en la casita con parlantes, va a presentar el libro El sueño del sonido. Así que buen día, Soraya. Mari Mari, Rume Mañón, Fachantumeu, Mari Mari Nien Mapu, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamuena Nay. Muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Buen día, buen día. Contanos, ¿cómo surgió este libro? Peu Maul, El sueño del sonido, es un trabajo que principalmente impulsó mi querido amigo Dani Selco, a partir de muchas conversaciones y recuerdos y evocaciones en nuestros encuentros sobre mi andar de estos últimos 25 años por territorio mapuche, en busca del canto ancestral mapuche. Uh-huh. Entonces, él insistió en que estaría bueno como ordenar todo ese material, todas esas vivencias, esas experiencias, y poder compartirlas, y también de alguna manera homenajear, honrar a todas las personas que a mí me han entregado canto ancestral, canto antiguo, y también como un modo de no sé si demostrar, pero que queda claro cuál es mi recorrido, por dónde es que yo he andado, desde qué lugares yo me puedo agarrar, amparar, sostener cuando me paro frente a un micrófono a hablar sobre determinadas situaciones que vivimos como pueblo. Uh-huh. Entonces, después de muchas conversaciones, de escribir, de recordar, en abril de este año pudimos editar Peu Maul. Ha tenido varias presentaciones en el Puel Mapu, allá en la Patagonia, lo que hoy es Patagonia Argentina. Esta es la primera vez que la presentamos juntes aquí en el espacio de ustedes, que agradecemos un montón ahí en la Tribu Mostra. Uh-huh. Y bueno, es eso, Peu Maul, ¿no? Es mi andar, es recordar muchos ancianos y ancianas, es contar sobre lo que implica andar por territorio mapuche, dónde es que está el kimun, el conocimiento ancestral antiguo, y también la responsabilidad que implica acceder a ese conocimiento. Uh-huh, uh-huh. También se habla de este libro que lo leí, el que se realizó con la Loflafken Wilkulmapu, donde contaba, porque estamos a poquitos días de que se cumplan 6 años del asesinato de Rafita, ¿no? Sí, bueno, también eso, ¿no? Hemos atravesado situaciones estos últimos 6 uh-huh. años muy dolorosas, muy muy parecidas a lo que fue también la conquista del desierto y también a otras situaciones que hemos vivido como pueblo, que por ahí no han sido visibles, no han estado en agenda, pero no por eso han dejado de suceder, ¿no? Como despojos, desalojos, asesinatos o desaparición incluso de personas. Ayer se cumplieron 2 años del asesinato de Elías Callicol Garay, que sucedió en el loft de la Cuesta del Ternero, el loft Kenkentreu, en la reivindicación territorial. Y estamos a 6 años este sábado de que se cumplan 6 años también del asesinato de nuestro querido Lamuén Rafa, Nahuel Yem. Así que, bueno, como con mucha sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Atravesando esos días que no fueron para nada agradables, todo lo contrario, fueron muy dramáticos y que también nos ha generado un antes y un después, sobre todo aquellas personas que estábamos muy vinculadas a acompañar esos procesos de reivindicación territorial, en donde también hoy por hoy, de alguna manera en lo personal, no puedo hablar por todo el pueblo, pero en lo personal me obliga a pararme en un lugar de autocrítica y de plantear hasta dónde estamos dispuestos a seguir entregando la vida, ¿no? Uh-huh. Entregando los cuerpos. Cuando pasó lo de Santiago fue muy tremendo, cuando pasó lo de Rafa fue dolorosísimo, y después ya con lo de Elías, en lo personal ya no había cuerpo que alcance, ya no había alma que alcance, ya no tenía resto de seguir enterrando jóvenes que mueren por la lucha del pueblo mapuche. Entonces, quizás eso no lo planteo en Peumaúl porque todavía no estaba atravesada por estas reflexiones, pero sí cuento, ¿no?, lo que implica enterrar a un Lamuén que está siendo asesinado o por el Estado o por sicarios, que de alguna manera igual habilita el Estado, y lo doloroso y lo... Bueno, el cambio que genera tanto en la psiquis como en el cuerpo, como en el corazón de uno, de una, en donde la realidad es que hoy yo elijo vivir, elijo transitar los territorios, elijo la libertad, y cómo entonces empezamos a pensar en otras estrategias de resistencia que no nos quite la vida, ¿no? Sí, también, Soraya, pensando, ¿no?, que este canto ancestral que vos decías, ¿no?, iniciaste como en una recuperación, también tiene, ¿no?, como una finalidad de sanación, como el compartir estos cantos, ¿no?, ayudan a este proceso que vos decías de, bueno, seguir insistiendo, ¿no?, desde la vida. Claro, totalmente, porque además nuestro discurso ha sido, y con toda la fuerza y la potencia y la verdad que eso implica, ¿no?, estamos dispuestos a dar lo que sea por el territorio. El tema es que perdimos nuestros ancestros, perdimos nuestros abuelos, vivimos con padres y abuelos tristes, sin lengua, sin espiritualidad. Estamos en un proceso de reconstruir nuestra historia, nuestra cultura, nuestra cosmovisión en nuestros territorios, pero no puede ser más a costa de la vida de los jóvenes, porque además, lamentablemente, se viene instalando, y no desde ahora, porque ha estado en agenda el conflicto del pueblo mapuche como si fuera solo nuestro, sino desde siempre se ha instalado la imagen, la idea de que nosotros como pueblo somos casi animales, somos bárbaros, posibles de ser asesinados, sin cultura, ignorantes, vagos, borrachos, analfabetos, y con toda esa impronta que nos estigmatiza, que nos racializa, hemos tenido que seguir viviendo, ¿no? Y eso nos hace también de una manera muy, en una personalidad muy rígida, muy triste, muy dolorosa. Entonces, ¿cómo sanar todo ese estigma que pesa sobre nosotros como pueblo y sentirnos orgullosos y orgullosas de quiénes somos, pero sin sostener el estigma de lo que el blanco, de lo que el Estado se ha encargado de poner en nosotros como personas casi inhumanas, ¿no? Sí. No resulta nada fácil. Y por lo mismo el canto, el sonido, la espiritualidad colabora con sanar todo ese estigma y el dolor que implica saberse, sentirse racializada, discriminada siempre. Yo de chiquita tengo la imagen de que a mí la persona blanca, una persona rubia, me generaba temor. Inmediatamente me ponía a la defensiva. De chica me pasa eso, quizás ahora lo tengo más trabajado, pero eso es algo que una persona blanca no se lo imagina. Es como un hombre que no se imagina lo que siente una mujer cuando se siente en peligro. Es algo que solo las mujeres sentimos o las personas racializadas sentimos. Entonces, ¿cómo trabajar eso para estar como más fuerte y sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes somos, pero también alejándonos de toda la tristeza y de todo el dolor que también traemos, incluso en nuestra memoria como pueblo? Y empecé recopilando canto porque es lo que más se ha perdido en la historia de nuestro pueblo y lo que más necesitamos para nuestras ceremonias. Y eso también me enseñó, me educó en lo que implica andar en el camino de nuestro pueblo, pero con abuelos y abuelas que viven o vivían en territorios muy alejados, en territorios muy profundos, donde los caminos realmente son muy complejos de llegar, en donde por ahí llegabas hasta cierto punto en vehículo y después era o caminando o a caballo, porque ya se terminaba el camino. Y ahí me encontraba con personas muy sensibles, en una extrema pobreza y soledad, pero con un conocimiento en lo que es el mapuzungún, el canto ancestral mapuche, el kimum, el conocimiento, que solo llegando a esas profundidades en el espacio y en el tiempo podíamos acceder, y que muchas veces no era inmediato, ni siquiera en la primera llegada, sino en la segunda o en la tercera, y muchas veces era a partir de la observación y del silencio. Y eso es Peumaul, es intentar compartir esas vivencias, que en la mayoría de los casos fue más mi propia interpretación y mi propia sensibilidad puesta al servicio de la escucha y de la ayuda de todos estos ancianos y ancianas que a lo largo de los últimos 20 años nos fueron recibiendo. Me quedo pensando y como bastante atrapada en la cantidad de veces que se nombra la palabra sensibilidad, ¿no? Como, y en esto también del lugar y esta discriminación constante y el estigma constante que sienten como comunidad. Y este lugar que nos transmiten y que nos instala la sociedad blanca de supremacía, como también hay que hacer una autocrítica de eso para poder realmente romperlo y que se revierta la cosa y que no quede solo en una cuestión discursiva de que hay qué fuerza la comunidad y qué fuerza el pueblo, sino de realmente dar ese lugar y aprender, ¿no? Porque en esto que planteabas también de ese terror y ese temor que te genera una persona blanca, es el claro ejemplo de la supremacía que nos instalan constantemente, consciente e inconscientemente. Claro, y que para que se pueda entender lo tengo que comparar a lo que sentimos las mujeres cuando sentimos que los hombres usan y abusan sus privilegios como hombres sobre las mujeres. Es como que encontré esa analogía, esa forma para que se pueda entender de qué estoy hablando, ¿no? Porque si no, no se puede entender, porque pareciera que eso nosotros ya lo tendríamos que haber superado. Y no desde un lugar de victimismo, porque tampoco me interesa sostener la victimización. Pero no deja de ser una realidad con la que convivimos. Y la realidad también es que no veo, viste, como así como se está trabajando la ESI en las escuelas y que ojalá se pueda seguir trabajando a partir de estos tiempos que corren y de estos cambios que el mismo pueblo argentino propuso al elegir al presidente que eligió, también ojalá, cosa que dudo, pero también espero equivocarme, se pueda enseñar una educación racial integral, o sea, que podamos realmente trabajar y tener conciencia en dónde nos salta el racismo y cómo empezamos a trabajar también. El bullying es una especie de racismo, pero se queda en eso, ¿no? Y el racismo no solamente tiene que ver con los cuerpos o en los espacios de las escuelas, sino en todas las instituciones y en la calle. Y en imágenes simbólicas que siguen instaladas y que ya nadie cuestiona, que hoy lo hablaba con Dani, por ejemplo, lo que implica ver una estatua de San Juan Bosco donde hay un niño blanco que le toca la cabecita y tiene una pelota en su mano, y al lado hay un niño mapuche semidesnudo arrodillado a los pies de San Juan Bosco. Esa es una estatua que no sé si está en Bahía Blanca o por ahí, y eso vos lo ves de ida y de vuelta, y se va instalando esa imagen en tu inconsciente y se naturaliza. Sí, claro. Entonces hay como cosas que están muy profundas y que no cuestionamos ni analizamos nunca porque están en un lugar puesto en lo simbólico que no es algo que nos detengamos a conversar, a profundizar. Y eso es algo que nos pasa como pueblo, que nos pasa a nosotros los mapuches, pero también le pasa a los morochos, les pasa a los negros, les pasa a los pueblos, a los otros pueblos originarios que existen, preexisten antes de Argentina, y que tenemos que convivir con eso, y encima tenemos que, no nos podemos quejar, no podemos decir nada, porque enseguida salta como, wow, cuánta sensibilidad, ¿no? Entonces es como trabajar mucho, mucho nuestra propia personalidad, pero la realidad es que pocas veces vemos que el blanco quiera hacer un trabajo sobre sus privilegios y sobre su supremacía, al igual que el hombre sobre las mujeres, ¿no? Sí, también en esto que planteas de la naturalización como sociedad blanca y la manera tan clara que lo planteaste de el correrse de esa tristeza. Está como muy naturalizado también que las comunidades están tristes justamente por la cantidad de años de hostigamiento. Y si lo ponemos a pensar a la inversa, si eso pasara dentro de la sociedad blanca, seguramente habría otro tipo de respuesta, o se hablarían de otras cuestiones, de que eso no tendría que ser así. Sin embargo, con las comunidades está naturalizado. Sí, está naturalizado y un poco que también en realidad ya estoy acá y tengo la posibilidad y me siento honrada y agradecida de poder presentar el libro o mañana mi nuevo espectáculo de teatro, pero yo estoy acá gracias a un equipo de gente muy hermosa que viene trabajando dentro de las cárceles y que es el grupo Yo No Fui, que están realizando este fin de semana todo un evento muy importante a nivel internacional sobre el punitivismo y sobre las cárceles y sobre el racismo, y que tiene que ver con cómo una gran parte de la sociedad, lamentablemente, nacemos delincuentes y otra gran parte de la sociedad son los que nacen con derechos. Hay un derecho, incluso hay derechos indígenas, pero no son derechos a los que nosotros accedamos, todo lo contrario. Entonces, me parece re importante seguir profundizando y analizando, más allá de que hoy por hoy estemos todos de alguna manera bajo un cimbronazo o una sensación de shock, de decir cómo se puede haber elegido un destino tan incierto y tan... tirano para los argentinos, pero fuera de esas elecciones, eso no nos tiene que definir como personas. Exacto. Lo que nos tiene que definir como personas es todas las redes y todos los posibles cambios que venimos pensando desde hace tantos años, tantos espacios, incluso FM La Tribu, que yo tenía 19 años cuando fui por primera vez a FM La Tribu, y ya tengo 50. Entonces son espacios que vienen sosteniéndose con mucha voluntad y con mucha intención de querer generar cambios posibles que alienten a que cada vez seamos más humanos y humanas, y que seamos más sensibles, y que podamos tener como una autocrítica para empezar a ver en dónde yo sigo ejerciendo lo que critico. Sí, totalmente. Y eso es un trabajo que se tienen que dar los medios de comunicación y todos los grupos que vienen trabajando en espacios sociales, ¿no? Sin caer en el paternalismo o en el maternalismo, pero desde un lugar de pares en donde fortalecer, más que nada, sacar afuera lo mejor que cada uno tiene. Ahí nombrabas este momento de shock o de esto a partir de después de las votaciones. Al día siguiente, que fue feriado, me acerqué al tercer Malón de la Paz, ahí a la Plaza de Tribunales, ¿no? Ahí frente a ese palacio de injusticia. Se dio una ronda, se dio una conversación, se dio esto que estamos hablando de compartir, que fue muy fuerte y yo no podía más que agradecer toda esta cuestión, que digo, bueno, son otros pueblos originarios del norte que están resistiendo aquí en el medio de la ciudad de esa manera y la forma que abrieron ese diálogo fue muy importante, creo. Sí, como militar. Exacto. Como militar todo lo que se propone desde un lugar de odio, desde un lugar de criminalización, desde un lugar de racismo, o sea, todo el discurso que viene sosteniendo el presidente ahora elegido por la gran mayoría de los argentinos, lo propone desde un lugar de mucho odio, de mucha oscuridad. Entonces, como militar, todo eso desde nuestro mejor lugar, o sea, que no se prenda en nuestro odio, que no se prenda en nuestra oscuridad, que no se prenda, no nos enganchemos en nuestra propia bronca, sino cómo militarlo desde el lugar opuesto, que tiene que ser desde nuestra alegría, que tiene que ser desde nuestra luz, desde nuestras redes amorosas, en donde hemos ido viéndonos con mucha gente que a lo largo de estos últimos años empezamos a vernos a los ojos, ¿no? Uh-huh. Y que sea desde ese lugar, o sea, que yo creo que no se puede seguir resistiendo al odio con más odio. Porque terminamos, ¿en qué nos diferenciamos si no? Creo que hay que hacerlo, la resistencia, desde un lugar, desde otra sensibilidad, que la tenemos que educar, la tenemos que encontrar, la tenemos que buscar adentro nuestro, tenemos que buscar nuestra propia alegría, nuestra propia sensibilidad, en qué confiamos y de lo que cada uno y cada una trae. Porque si nos gana el odio, no nos vamos a diferenciar en nada. Y vamos a ser odiadores profundos. Y no, eso no nos va a llevar a ningún lado. O nos va a llevar a un lugar, pero va a ser un lugar cada vez más oscuro. Y no lo podemos permitir. Entonces me parece muy importante esa resistencia del Malón de la Paz desde un mensaje así, desde la paz, desde un mensaje espiritual, desde un mensaje de amor hacia la tierra, porque tiene que ver con eso. Sin especulación inmobiliaria, sin especulación económica. No nos interesa enriquecernos. Ninguno de nosotros que estamos en reivindicaciones territoriales somos personas adineradas. Somos personas humildes, con nuestras casas humildes. En mi caso, mi gas natural tengo, o sea, me calefacciono con leña, mi casa es humilde. Pero lo que nos hace sentir ricos, nos hace sentir fuertes, sanos, es sabernos en un territorio en donde todavía el agua que tomamos es un agua pura y todavía las empresas mineras no destruyeron. Eso nos hace sentir personas también, nos hace sentir che, mapuche. Entonces, nuestro mensaje como pueblos originarios debería ser eso, no alimentar el odio de nadie más, sino que cada uno se busque a sí mismo y que saque su propia alegría, su espiritualidad, y que eso sea lo que prevalezca, que eso sea lo que empecemos a despertar en el otro, en la otra, en leotre. Hoy te van a acompañar varias compañeras mapuches, va a estar Sandra Chagas del Movimiento Afro. ¿Cómo viene, cómo pensaron esta presentación? La presentación la pensé tal como la vengo haciendo en el Puelmapu, en la Patagonia, donde allá me resulta más fácil porque el 80% de la población es mapuche, acá está más dispersa, aunque hay mucha población mapuche en la guardia, en la ciudad, pero en la presentación es con gente mapuche cantando y gente mapuche leyendo, y también disidentes. También ha coincidido que siempre he invitado a algún amigo, amiga, mapuche o no mapuche, pero del movimiento LGTBQ+, porque somos quienes casi siempre quedamos afuera de todo, ¿no? Racializados o discriminados. Y así va a ser acá. Va a estar Sandra Chagas, como decías, del movimiento afro, Milamuen Irma Caupán, Milamuen Marta Berreta Coliqueucu, leyendo, y por supuesto mi querido amigo Dani, con quien hicimos el libro. Y en las canciones voy a compartir algo yo, Yul Cantún, pero también va a estar Urraca Negra, que es una lamuén que hace rap mapuche, y también va a estar el lamuén Curruentru, que vive acá en Buenos Aires, es un lamuén que habla el mapuzungún y saca un canto mapuche antiguo muy hermoso. Para mí es uno de los pocos que sostiene el canto mapuche. Ojalá alguien alguna vez lo pueda grabar y pueda atesorar lo que ese lamuén trae de conocimiento. Y también va a estar la lamuén Ailín Cheuque con su papá, que viven más en la zona de la provincia, no sé muy bien por dónde, Tres Ombúes o por ahí, que también, ella es una rockera, que yo le digo que es nuestra Gabriela, esta lamuén que falleció, que era María Gabriela García. Bueno, yo le digo que es nuestra rockera mapuche, es una lamuén muy joven que está haciendo rock y que también viene a acompañar con su papá. Así que va a ser un momento de escucha, tanto en lo que es las lecturas sobre mi andar, sobre el encontrarme con muchos abuelos y abuelas y los caminos y lo que implica andar en esos caminos. Entonces, imagen y canto y sonido y emociones que ojalá lleguen a generar empatía hacia nuestro pueblo, ¿no? Porque de eso se trata, y que también interpele un poco, ¿no? Sí. Sobre dónde nos paramos desde ese lugar supremacista. Totalmente. Soraya, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Nos vamos a ver y abrazar esta tarde-noche. Se convoca a las 19 horas aquí en Lambaré 873. May, a partir de las 19 sabemos que la gente nunca llega puntual, pero esperaremos a que se junte la gente y ahí comenzaremos. Y quisiera contarles que mañana en la sala Amarama Patio Cultural, en la zona del Abasto, en Sánchez de Bustamante 543, voy a estar presentando Lucinda, que es mi nuevo espectáculo de teatro, la historia de una abuela, Lucinda Quintupurray, que fue asesinada hace 30 años allá en la zona de la Cuesta del Ternero, donde también el año pasado asesinaron a Elías, y es un crimen que sigue impune, y bueno, es contar un poco la historia de la vida de la abuela y de, bueno, cómo fueron los hechos los días de su asesinato. Es un trabajo que también tiene mucho mapuzungún, mucho ulcantún, dirigido por Darío Levin, un amigo que es de acá, pero que está viviendo en la Patagonia hace 10 años, y bueno, también invito a partir de las 21 horas mañana, para quienes quieran, quedan entradas disponibles, y bueno, también acompañar esa propuesta. Traigo bastante, bueno, obviamente, ¿no?, cuestión mapuche, para compartir estos días de estar acá en la Futaguaría, en la gran ciudad. Ahí va, ahí va. Qué lindo esto, ¿no? El arte y la lucha. Bueno, Soraya, te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes, ojalá nos veamos esta tarde. Les agradezco un montón la posibilidad de difundir y la conversación. Abrazo. Peucayal. Pasaba Soraya Maicoño en el día de hoy aquí en La Tribu Mostra. A partir de las 7 de la tarde presenta el libro El sueño del sonido. Cantando la tonada, ya vienen las mariposas derribando las miradas de aguita tan bien trada, y no me van a derribar. Sus maltratos me van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Tratos me van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada, hija. Ya vienen las mariposas derribando las miradas de aguitas tan entradas, y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca.

Ni bien se conocieron los resultados electorales, en la imprenta recuperada Chilavert aparecieron pintadas con leyendas amenazantes y otras como zurdos panqueques. Desde el Bachillerato Popular Chilavert CEIP respondieron con un fuerte nunca más. Desde hace más de 20 años se encuentra el barrio de Pompeya una imprenta recuperada por sus trabajadores, un bachillerato popular, escuela pública y estatal, un espacio de teatro comunitario, un centro de documentación de empresas recuperadas, un centro cultural y un sinfín de personas que sostienen este espacio en el barrio. Desde el bachillerato lanzaron un comunicado en el que sostienen: seguiremos juntos luchando porque nos tomamos en serio nuestro camino elegido, la resistencia a la violencia fascista y la construcción de una sociedad sin clases, comunitaria, feminista, antirracista y llena de alegría. Al fascismo lo combatimos en las calles, en las urnas y en cualquier espacio donde puedan presentarse. No pasarán. Recusación al Tribunal de Justicia en el cuarto día del juicio a Laura Villalba. Ayer, 21 de noviembre del 2023, se llevó adelante la cuarta jornada en el juicio oral y público en la causa caratulada Laura Mariana Villalba Ayala por violación del deber de cuidado y educación y violencia familiar. Hasta el lunes se había producido todas las pruebas testificales y parte de las documentales del Ministerio Público, órgano acusador. Para la jornada de ayer se tenía que valorar las pruebas documentales ofrecidas y admitidas por parte de la defensa, entre ellas la carpeta fiscal donde se debía investigar la muerte de las niñas Lilian y María Carmen en septiembre del 2020. Llamativamente, el Ministerio Público ha negado acceso a la familia a esta causa, pese a que les correspondía el derecho de intervenir en ella. Tal es así que ni siquiera para la causa del juicio oral y público de Laura enviaron la referida carpeta, pese a que hay una orden judicial que ordena que sea remitida íntegramente. En un comunicado emitido desde la campaña internacional Eran Niñas, las abogadas denuncian: es grave todo lo que la justicia está haciendo en torno a esta causa. Bajo ninguna regla se puede decir que está sujeta a decisiones judiciales, sino más bien a decisiones políticas que buscan una condena alta y arbitraria. Vamos a compartir las palabras de María, integrante de la campaña internacional Eran Líneas, Libertad a Laura Villalba, entrevistada semanas atrás aquí en el programa. El 80% de las tierras se encuentran en manos del 2% de terratenientes y latifundistas en Paraguay, y la pobreza es extrema. Entonces la lucha y la puja por estas situaciones y por el disciplinamiento para que no se organicen ni las comunidades campesinas, ni las comunidades indígenas, ni la sociedad en general, es muy dura y es muy fuerte, y Laura está siendo claramente el disciplinamiento jurídico para toda la sociedad, ¿no? Para que no se animen ni puedan organizar ni conquistar derechos que se lo merecen todos los pueblos, ¿no? No es algo, o sea, todos los pueblos, y en este caso nos toca y nos sensibiliza Paraguay, porque además las niñas eran argentinas y en legítimo derecho estamos reclamando un debido proceso. Y movilización transfeminista en apoyo a las mujeres palestinas. El próximo sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia. Por ese motivo, a las 15 horas, se llevará adelante a una acción transfeminista global en apoyo al pueblo palestino. Todas las agrupaciones transfeministas del movimiento de mujeres, los movimientos sociales, centros de estudiantes, comisiones internas, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas que luchan contra la violencia hacia las mujeres están organizando de manera asamblearia esta jornada internacionalista. Hoy, miércoles 22, se llevará adelante el segundo encuentro a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para preparar una gran movilización que contará nuevamente con la participación de entidades argentino-palestinas que vienen impulsando las distintas acciones en apoyo al pueblo palestino que se realizaron en nuestro país. Judith Butler repudia el genocidio de Israel en Gaza. Judith Butler, quien hace parte de las decenas de escritores y artistas judíos estadounidenses que firmaron una carta abierta al presidente Biden llamando un alto al fuego inmediato en Gaza. Todo el mundo debería alzar la voz. hacer oír sus objeciones y pedir el fin del genocidio, dice Butler, acerca de los ataques de Israel. Hasta que Palestina sea libre, seguiremos viendo violencia en la región. Seguiremos viendo cómo la violencia estructural genera este tipo de resistencia. Butler se desarrolla académicamente en el campo de la filosofía y ha escrito numerosos libros, entre ellos La fuerza de la no violencia, La ética en lo político y Caminos divergentes, Judeidad y crítica del sionismo. Además, en tanto persona judía, integra la junta asesora de la organización Jewish Voice for Peace. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 21 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. No sé cómo empezar, no sé cómo podré seguir, no sé si terminó o te lo di. No sé si va a llegar, no sé si le dejé morir, no sé si desperté o no dormí. No sé si me caí de mí, no sé si me mareé o me reí. No sé si te extrañé, no sé si me alejé y volví. No sé cómo creer lo que mentí. Cotidiano, es el construir sueños. Gracias, Ana Prada, por esa canción. Ya te digo, todo es poco, del disco no. El último disco que sacó. Que va a presentar. Que todos los temas arrancan con un no. Por eso el disco se llama No. No. Se va a presentar dentro de poco, ¿no? El 6 de diciembre, el día de la entrega de los premios. Lola Mora. Después bueno, hacemos así eso, celebramos. Hacemos un continuado ahí, pero no sé si nos dan los tiempos. Yo intenté rascar una entrada, le escribí a la Ferni y le dije, che, amiga, conseguime una entrada, por favor, te pido, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a hacer la producción para invitarla al programa y entrevistarla. Pero si no viene Ana Prada, quiero que estén atentos porque mañana vamos a tener una persona muy especial que queremos mucho, directamente aterrizada desde Chile, que viene haciendo una gira patagónica por distintos lados. Anduvo por el sur, anduvo en Mar del Plata, va a tocar el viernes en la Minga Club Cultural, así que sigan las redes de Nahara Andariega porque y escúchenla mañana acá a vivo porque se va a estar presentando este viernes a las 9 de la noche en Masa 1165. ¡Qué lindo! Qué hermosa. Pero antes, en el día de hoy, la que se va a estar presentando es nuestra compañera mapuche Soraya Maiconio, que va a estar en la tribu Mostra a partir de las 7 de la tarde presentando su libro acá en la ciudad de Buenos Aires, El sueño del sonido, y la van a estar acompañando cantoras como por ejemplo nuestra compa Urraca Negra. Sí. Si andan por la ciudad de Buenos Aires a las 7 de la tarde, se vienen al Ambaré 873 a compartir cantos ancestrales. Uh-huh. Mañana tienen ganas también de mover un poquito la cintura, dejarse llevar a otra persona, hacer cambio de parejas, cambio de roles, un pasito para adelante, un pasito para atrás, bailar un poco desde la técnica del abrazo, se pueden acercar también a la Minga Club Cultural Masa 1165 porque están las prácticas y la clase de tango queer junto a Sole Nani y Nati Teram, y después hay práctica con música a vivo. Hermosa. Les tiro un golpe de realidad porque no queremos comunicarnos y que nos comuniquen e informarnos solo por empresas privadas. Hoy en la televisión pública va a haber una asamblea 13:30 y en Telam el jueves el 23 a las 13:45 trabajadores y trabajadoras de los medios públicos están en asamblea permanente por estos dichos, estas cuestiones que viene planteando este presidente electo sobre los medios de comunicación, y insistimos que es un derecho humano la comunicación. Así es. Tengo una, pero me iría ya para el viernes. No, bueno, sé cómo la ven. Sí, bien. El viernes, a partir de las 4 de la tarde, tenemos una cita importantísima en el Congreso. Hablamos con Vicky la semana pasada que el 19 de noviembre fue el Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual contra Niñeces y Adolescencias. Por este motivo, el viernes 24 a las 16 se va a estar haciendo un festival porque seguimos insistiendo, ¿no?, en la alegría, en el encuentro, en la música en vivo, en las ferias, para decir bien fuerte, ¿no?, que yo sí te creo y que por nuestros cuerpos no van a pasar. En las noticias leíamos una repudiable noticia de un fallo en contra de la de Luna, ¿no?, una niña que denunció abuso sexual por parte de su progenitor, y en el día de ayer la injusticia patriarcal, machista y como querramos denominarla, falló a favor y lo absuelve de todos los cargos, así que más motivos, ¿no?, para seguir poniendo el cuerpo en las calles en este grito global contra los abusos sexuales en las infancias. Faltando dos minutos para las 11 de la mañana, tiro una rapidito. En Brandon está el Festival de Poesía Trans. Arranca hoy miércoles 22, sigue el jueves y el viernes. Hoy es la charla de apertura y luego va a estar leyendo, entre otras personas, Brench de La Libre, y cierra el show Valen Boneto y Vir del Mar. Si ingresan a las redes de Casa Brandon, buscan Primer Festival de Poesía Trans, que está organizado por la editorial Puntos Suspensivos, así que es un planazo para disfrutar hoy, mañana y el viernes. Qué lindo, qué lindo. A Brench y a Valen Boneto les crucé en la marcha de la memoria trans este pasado lunes. Les digo una más que, dale, Soraya lo nombró ahora cuando la entrevistamos, que también va a participar, de Justicias Alternativas, Encuentro Internacional Antipunitivista y Abolicionista Penal. Esto va a ser del 24 al 26 de noviembre, lo organiza la colectiva Yo No Fui y varias personas más. Comienza con un festival también el viernes, ahí en la casita de Yo No Fui, en el barrio de Flores. Sí, sí, hay de todo. Hay de todo, o sea, como que no me puedo decidir dónde ir. Y ahora te tiro esta más todavía. Maca Mon Amour, alguien que te gusta mucho, va a estar tocando el 25. ¿Serio? Sí, el 25, después te cuento fuera del aire. Ay. Podemos hacer una lista. ¿Por qué ponen todo junto? Y porque así es la vida, todo junto y después no sabes dónde decidirte, una duda constante. Para mí es para que se celebre en simultáneo en distintos espacios y eso como receta antifascista, ¿no? Como celebramos todas juntas en todos los espacios a la vez y que les incomode. Está bueno eso. Muy y no bien. No para incrementar la duda existencial de para dónde ir, a quién ver, a quién abrazar y demás. Nosotros sabemos que nos tenemos que ir retirando de a poquitito para darle paso a Petris e ir subiendo a la montaña. Ayer decíamos que estaba difícil la subida a la montaña, pero que lo íbamos a hacer igual. Y como nos íbamos a ayudar, íbamos a llevar agüita, íbamos a llevar buenos calzados para subir a la montaña. En subida, empujándonos, una le mete en la espalda a la otra y ahí va haciendo un empujoncito. Ahí va. Vamos colectivamente hacia la montaña. ¿Cuándo nos vemos nosotras? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.